Practice Spanish News, episodio 28. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es lunes 15 de mayo de 2017. Son las 6 de la mañana y en estos momentos en Bilbao la temperatura es de 16 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos del ciberataque global de este fin de semana, de la nueva ruta de la seda, del último terremoto en Chile, del Zika en Costa Rica, de Eurovisión y del superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate. Vale, empezamos. Las víctimas del masivo ciberataque global ascienden a 200.000 en al menos 150 países. La agencia Europol confirmó el gran efecto y el gran alcance de la versión del virus WannaCry, lanzado este viernes. Es un virus que codifica los archivos y solicita dinero para desbloquearlos. Nunca habíamos visto nada así, declaró el director de Europol. También añadió, el último conteo es 200.000 víctimas. Muchas de estas víctimas son empresas e incluso grandes corporaciones. El alcance global no tiene precedentes. Aunque aún no se conocen los motivos, los ataques llamados ransomware suelen ser realizados por criminales que buscan dinero. El representante de la Europol añadió, increíblemente, se realizaron muy pocos pagos hasta el momento, así que la mayoría no está aceptando pagar. Y nos vamos a China, donde presentan el nuevo y millonario proyecto La Ruta de la Seda. Es un ambicioso proyecto inspirado en aquellas antiguas caravanas de mercancías entre Europa y Asia. Y el gobierno chino lo ha convertido desde hace 2 años en su principal prioridad exterior. Crear una gran red de conexiones de infraestructuras, transporte y comercio que enlace China con el resto del mundo. Este proyecto lo han promovido por todos los medios necesarios, incluida la celebración de una cumbre que se inauguró ayer domingo con la asistencia de jefes de Estado y de gobierno de 28 países, entre ellos el ruso Vladimir Putin, el argentino Mauricio Macri, la chilena Michelle Bachelet y el español Mariano Rajoy. Continuamos. Un terremoto de magnitud 5.6 sacude a Chile. Así lo ha informado ayer domingo el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro del seísmo se sitúa a 166 kilómetros al sureste de Iquique y tiene una profundidad de 124,5 kilómetros. Los datos del Centro Sismológico Nacional de Chile dan unos datos ligeramente diferentes. En todo caso, según los medios de comunicación, el temblor se ha sentido entre las regiones de Arica y Parinacota, y también cerca de Antofagasta. Señalan que 12 localidades han sido sacudidas, afectadas por este terremoto. Por el momento, no se han registrado víctimas ni daños materiales. Nos vamos a Costa Rica, donde el Ministerio de Salud ha revelado que un total de 151 casos de Zika han sido confirmados en las 15 primeras semanas de 2017. Estos son los casos confirmados. Hubo 741 personas a quienes notificaron que podían portar este virus. Según estos mismos datos del Ministerio de Salud de Costa Rica, en estos primeros días del 2017 se han registrado 111 casos de dengue. Esta es una cifra muy inferior a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Finalmente, el informe incluye el dato de la malaria, 4 casos de malaria detectados en lo que llevamos de 2017. De estos 4 casos, 3 de ellos se consideran importados y un caso se considera autóctono de Costa Rica. Seguimos. El sábado por la noche fue el concurso de Eurovisión y terminó con un triunfo histórico de Portugal y con una gran y dolorosa derrota de España. No hubo sorpresas, tal como marcaban los pronósticos y también las casas de apuestas. Portugal, una de las favoritas, ganó el concurso de Eurovisión con una canción llamada Amar Pelos Dois, de Salvador Sobral, una balada íntima cantada totalmente en portugués, a diferencia de la canción española, y con una escenografía sencilla. Es un triunfo histórico, porque es la primera vez que Portugal gana este festival. De hecho, nunca habían podido superar la sexta posición. Para España también se cumplieron las expectativas, las malas expectativas. España terminó con 0 puntos después de la votación de los jurados internacionales y solamente recibió 5 puntos en el televoto. El resultado fue más claro que el agua. El representante español terminó en la última posición. Y en la sección de deportes, River arrolla a Boca en la Bombonera y se lleva el superclásico argentino. River Plate y Boca Juniors son los 2 mayores equipos de Argentina, una gran rivalidad, y jugaron ayer en el estadio de Boca Juniors, que se llama La Bombonera. Boca tenía la posibilidad de sacar a su rival, a River Plate, de la lucha para ganar la liga. Y aún así, Boca demostró en su propio estadio demasiadas dudas y se encontró con un River Plate fuerte y